Esta mañana el Papa Francisco sorprendía a la Iglesia de Roma y a la Iglesia del mundo con este gesto de del lavatorio de los pies a un grupo de chicos y chicas que están pagando una condena por delitos que han cometido, un penal de jóvenes a las afueras de Roma. La Iglesia de Roma se sorprende, la Iglesia toda se sorprende de que aquel que es el Maestro y Señor, digamos, la máxima autoridad simbólicamente, realmente en la Iglesia, cumpla el gesto que hace 21 siglos Jesús mandó a la Iglesia. ¿Cuál fue el derrotero de la Iglesia? ¿Qué caminos recorrió? ¿A qué puertos llegó para haberse olvidado, en algún sentido, ¿no?, de este mandato, de esta enseñanza de Jesús en esta última cena de hoy? ¿Por qué sorprende y en algún punto quizás para algunos escandalice que el Papa haga lo que hizo Cristo? ¿Cuál es la Iglesia que estamos viviendo? En última instancia, quizás nuestra reacción, o la de muchos en Roma, es la reacción de Simón Pedro. No, vos no me vas a lavar a mí. Eso no sucederá. Jamás me lavarás los pies. Y ante la insistencia de Jesús, el argumento que le da a Pedro es exterminante, ¿no? Si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi suerte. Y si hay algo que quiere Pedro es estar con Jesús allí donde Jesús esté. Así que se deja lavar los pies después de haberse resistido y protestado. Con alguna razón. ¿Cuál razón? Que Jesús es el Señor y el Maestro. Y Jesús va a cumplir un ministerio propio de los sirvientes. Todos saben, ¿no? En tiempos de Jesús, los señores, la gente que de mejor posición, diríamos, que tenía sirvientes, recibía a sus invitados que venían caminando, no por el asfalto, sino por la tierra, por el barro, digamos, y lo primero que hacían los sirvientes antes de que comenzara todo el ritual de la comida era lavar los pies. Son los sirvientes los que lavan los pies. Y después pasaban a la mesa y el Señor los recibía. Jesús invierte este comportamiento. El que es más es capaz de lo menos. El que es más poderoso lo es por su capacidad de servir y amar. Y entonces Jesús siente que su poder no está en los títulos, ni en los roles institucionales, ni en el boato que lo pueda rodear, sino que su único poder, el único que él reivindicó, es amar y servir. Nadie le va a impedir a Jesús ser poderoso, amando y sirviendo. Él es el Señor del amor, del amor. Y por eso entonces el Papa Francisco devuelve a la Iglesia a su origen evangélico. El más alto, el más grande de todos, es el que tiene la capacidad y también el deber de servir y amar a los más humildes, a los más pequeños, a los más dolientes, a los más solitarios, a los más marginados, como puede ser un chico o una chica que están presos. Y entonces, con su gesto, de ahí para abajo, por aquello de que el ejemplo enseña y conmueve y convoca, de arriba para abajo, todos, si el más alto es el más servidor, de ahí para abajo todos, nosotros, digamos, el cuatro de copas que somos nosotros, con más razón tenemos que estar atentos a ese gesto del Papa Francisco, que es el de Jesús. Está bueno tener en el presente a alguien conocido por nosotros que haga lo que Jesús hizo, para que entonces el testimonio y el mandato de Jesús nos lleguen a nosotros en el aquí y en el ahora. Jesús, dije hace un ratito, se conecta en esta última instancia de su vida, es la última cena, como lo hizo siempre, se conecta con su poder. El poder de un hombre, el poder de una mujer, el verdadero poder, es amar. Y el que no ama, no es por fiaca solamente. Somos muchos los fiacas en el amor. Los que no amamos cuando no lo hacemos es porque no nos conectamos con esa fuerza que está dentro nuestro. Habitualmente nos conectamos con nuestro temor a amar, con nuestro temor a comprometernos, con nuestro temor a servir. Y vamos por la vida dosificando. ¿Cuánto le voy a dar a este? ¿Cuánto le voy a dar a aquel? Y nadie puede contar totalmente con nadie. Nadie puede contar totalmente con nadie. Porque todos, conectados con nuestros temores, vamos regulando cuánto vamos a amar. Jesús entonces es aquel que amó hasta el extremo, comienza diciendo el pasaje que escuchamos de la última cena. Jesús ama hasta el extremo porque se conecta con su poder extremo, que es precisamente amar y servir. No es que la gente lo tironea a Jesús y lo obliga a hacer lo que él no quiere. No, él sabe poner límites a la gente, supo cuidarse de las expectativas, de las demandas de la gente, sino que cada gesto de amor es un acto que proviene de su soberana libertad, de su poder interior. Y por eso nosotros, cuando estamos hablando del poder de amar, estamos hablando del poder para decir sí y para decir no. En este momento no a esto, en este momento sí. No sabemos decir no, no sabemos ponernos a los demás y a nosotros, no sabemos poner límites a los demás y a nosotros, porque tenemos miedo de quedar mal, y no somos capaces entonces tampoco de pronunciar un sí total. Y entonces no ponemos límites, pero no nos lanzamos extralimitadamente a amar. ¿Por qué? Porque también tenemos miedo de hacerlo. Y entonces ahí va nuestra vida pendulando entre, digamos, el temor a no quedar mal con los otros y no poner ningún no, o el temor a los otros de que nos roben más tiempo o más corazón del que querramos entregar. La noche de hoy es una noche tremendamente poderosa por este gesto. Por eso hace ruido la iglesia en este momento. La iglesia de San Pedro tiembla con estos gestos del Papa Francisco. La iglesia, con el gesto de Jesús, tiembla. ¿Por qué? Porque nos está conectando con un máximo poder, que es el poder interior de amar y de poder decir no para poder decir sí. Jesús dijo no en muchas circunstancias, sobre todo no a saciar expectativas triunfalistas de la gente, para poder decir sí a lo que Él, en obediencia a la voluntad del Padre, quería hacer, que era entregar su vida. Para nosotros entonces, participar de la cena, contemplar el gesto que vamos a hacer enseguida del lavatorio, o vivirlo, la gente que lo va a vivir, significará entonces esto, ¿no? Volver a conectarnos más sensiblemente con este amor que Jesús quiere derramar con tanta ternura y delicadeza en nuestro corazón a través del gesto del lavatorio. No hacer la de Pedro, no resistirnos a su amor, dejarnos abrazar con su amor y con su ternura, porque el amor despierta el amor. No lo dejes entonces, Pedro en algún punto lo dejaba fuera de Jesús, de su vida. No, tenemos que dejar que ingrese totalmente en nuestra vida, decirle totalmente sí al amor que Él quiere tenernos. Vos no vas a entregar la vida por mí, ¿no? Bueno, Jesús quiere entregar su vida por mí. Abrirnos a semejante gesto de ternura, de amor, de misericordia, porque ese amor disparará, despertará nuestro amor. Ojalá. Y entonces Jesús hace lo que no es debido, lo que no se debe. ¿Qué es lo que no se debe? Lo gratuito. Y nosotros, que estamos muy acostumbrados a vivir de lo obligatorio, y cada una de las actividades que cumplimos en casa, con los chicos, con tu matrimonio, con tu trabajo, ni hablar, y frente a la sociedad, todo el tema de, no sé, los impuestos, todo el compromiso cívico, toda nuestra vida está cuadriculada, como encarcelada, por obligaciones. Y convertimos en deberes los placeres. Tenemos que ir de vacaciones, tenemos que ir al cine, tenemos que. Entonces vas al cine o vas a vacaciones con cara de obligación, digamos. Vos has perdido la capacidad entonces de vivir lo gratuito, lo que no es debido. Y entonces Jesús hace lo que no es debido, hace lo gratuito, y en su excedencia, en su excederse, en su sobrepasarse, amorosamente nos está diciendo, déjense querer gratuitamente. Y aprendan, esto es la gracia de Dios, recibiéndola, aprendan a disfrutar la gracia, a disfrutar el placer de hacer lo que no es debido, porque nosotros no vivimos alimentándonos de obligaciones cumplidas. Imagínate, ¿no? Recibir un abrazo de tu papá que te dice, te abrazo porque soy tu padre y debo abrazarte. O recibir un beso de tu esposo porque dice, bueno, quedamos con el psicólogo de pareja que te tengo que dar un beso por día. Bueno, eso es como destrozar la gratuidad, el romanticismo, sobre todo la esencia del amor, que es gratuidad pura, espontaneidad. Y entonces digo, dejándonos amar tan gratuitamente por Jesús, recuperemos la gracia de amarnos, no la obligación de amarnos. Porque lo que necesita un hombre, una mujer, un chico, una chica, es ser querido gratuito. Vamos a... Ser querido gratuitamente. La noche de hoy es una noche de gratuidad. El mismo gesto del lavatorio de los pies está... Está simbolizado, sacramentalizado en la Eucaristía. La Eucaristía que enseguida vamos a consagrar y que vamos a adorar tan solemnemente esta noche. No lo hacemos por ritualistas, ¿no? Si hay algo sagrado en la vida humana es el amor, y la Eucaristía es el sacramento del amor de Jesús por nosotros, el hombre y Dios que nos ama desde este humilde signo del pan consagrado. Así que adoramos la Eucaristía porque lo verdaderamente adorable, reconocible por nosotros es la gracia concentrada allí en la comunión. La vamos a recibir, la vamos a adorar, y entonces al poder disfrutar y adorar la gracia, ojalá en esta noche renovemos el deseo de vivir más gratuitamente, es decir, con mayor generosidad. No porque debamos obligadamente hacerlo, sino porque es lo que podemos. Nuestro poder es amar con gratuidad. Ojalá que el Señor nos ayude a contactarnos con ese poder que está en nosotros. Hagamos un instante de silencio entonces y preparemos nuestra mirada interior para contemplar la escena del lavatorio de los pies.